estamos saliendo. No, no pasa nada, es pura presión nada más que nos dieron. Pura presión y no hay respuesta, no lo quieren liberarlo, pues. Que nada más uno sigue metiendo los papeles así de paramilitares. Es una presión que nos dio. Bueno, ahorita no aceptamos nada, no aceptamos nada. Ajá. Porque ellos quieren esa libertad de uno nada más. Pero nosotros estamos pidiendo a los dos compañeros, como ellos se molestaron demasiado. Sí.